Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Y volvemos a emitir una semana más, que no es poco. Tercer episodio que publicamos, ahora ya en formato podcast, desde que terminásemos los 11 especiales de Lo de Yo me quedo en casa y el retorno a museos y salas de exposiciones ya sea una realidad. Una realidad que no es una nueva realidad, porque aquello de no tener problemas para andar por cuestiones de aforo en estos espacios culturales, pues sigue siendo tradición. El lado positivo es que así el llevar mascarilla, pues se lleva mejor. Por no entrar en todo el lado negativo, porque si no, pues no terminamos. En fin, en lo que respecta a este 29º episodio de Esto no es un museo, los contenidos son los siguientes. Hablaremos de la celebración del Día de la Música y también de la Noche en Blanco en nuestra sección de noticias titulada El Esbaizaculos. Vuelve la joyita de la semana en formato galería, en este caso de arte. Hay una única review sobre la exposición Cosas de mi cabeza, Andar de Nones, que está en el espacio cripta del Centro de Historias, y la apuesta por la música aragonesa se mantiene en formato doble. Krevisolenko en la pausita y cerraremos con los Drunken Cowboys. Y sí, de nuevo con audios de las bandas. Y dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡El Esbarizaculos! Comenzamos la sección de noticias El Esbarizaculos para hablar de dos eventos que van a tener lugar el mismo día, el 27 de junio. Y vamos a empezar hablando de La Noche en Blanco, que es esta iniciativa que nace con el propósito de acercar la creación artística y cultural a los ciudadanos. Esto se creó en París en el año 2002 y poco a poco se fue trasladando a diferentes ciudades de Europa y ahora incluso internacionalmente. El nombre viene de que se celebra tras el ocaso y bueno, nació con los objetivos de gratuidad, vanguardia, ciudadanía y sostenibilidad. Vamos a hablar un poco de la programación rápidamente que tenemos para ese día. Que bueno, a pesar de la situación que evidentemente ha afectado tanto a la cultura, pues sí que se ha podido organizar bastantes cositas. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando del Museo Pablo Serrano, que sí que es verdad que para este hay que mandar un mail previo comentando a qué actividades te gustaría ir para, pues después hacen un sorteo y bueno, indican qué personas pueden acceder para llevar de alguna manera el control del aforo. Que se pueden visitar las exposiciones temporales, como por ejemplo la de PEMAC, que hablamos de ella en el programa número 27, también la de Pablo Serrano, retratista retratado, o la exposición permanente del propio museo. Además hay actuaciones como la de Miguel Ángel Verne y Carlos Martín, también en la sala cristalada o en la terraza con el concierto de Facundo. El Archivo Histórico de Zaragoza también ofrece espectáculos de guitarra barroca y tiorba, el Museo de Zaragoza un espectáculo de circo contemporáneo, y luego hay centros que de normal no son gratuitos pero sí que lo son esta noche, como el Museo Goya, que es gratis desde las 8:30 hasta las 11:30 de la noche y se pueden visitar tanto el museo en sí, con además la nueva obra invitada del Greco y la exposición de Paula Rego con Razón o sin ella, en la que hablamos en el programa anterior en el número 28. También el Caixa Forum abre gratis desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche y se puede visitar la exposición Lujo, que comentamos en el programa número 26, también con reserva online de nuevo para ese control del aforo, de los visitantes y de los horarios. Por último, el Paraninfo, también con reserva previa mediante correo por teléfono, ofrece pues visitas guiadas a las exposiciones temporales que hay ahora, como la de Reincidente de Enrique Larroy, que hablamos en el programa número 25, o Mujeres, que comentamos en el programa número 28. Hay visitas guiadas al edificio, proyección de los finalistas del 19º Certamen Internacional de Video Minuto, y por último también visitas al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Así que, en general, pues una programación bastante extensa que tenemos para ese día, además de la noticia que vamos a comentar a continuación. Así es, porque bueno, pues si todas estas iniciativas culturales, en este caso en este proyecto de La Noche en Blanco, pues te cansan, te aburren o dices quiero hacer otra cosa, pues precisamente este día 27 también se va a celebrar por primera vez en la historia el primer día de la música joven, en este caso pues desarrollado por parte del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y del que se saben, la verdad es que no muchas cosas, simplemente, bueno, el horario, que es importante, en este caso en dos franjas horarias, por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 9 de la noche, tarde-noche. En cuanto al lugar, pues se sabe que se celebrará en diferentes lugares de la localidad aragonesa, aquí en Zaragoza, pero no se sabe exactamente qué bandas van a tocar, aunque sí que se puede sobreentender que serán bandas aragonesas, porque, bueno, primer día de la música joven aragonesa, pues se entiende en los participantes, al igual que como se han expuesto en concretamente en las notas de prensa que se han dado a conocer, al igual que en la información, que las bandas que formaron parte del Pop y Rock 2019, pues al menos finalistas y semifinalistas, pues serán algunas de las bandas que van a formar parte de este primer día de la música joven. Además, primer día de la música joven, que coincide justo con la Noche en Blanco, lo cual es bastante curioso que tras este parón cultural de más de 3 meses, pues estos dos eventos coincidan el mismo día. Sí, la verdad es que igual, a ver, esto es un poco opinar sin saber, pero igual se podría haber hecho una redistribución, pues por ejemplo lo de la Noche en Blanco, que sí, que se celebra en más ciudades, no solamente aquí en Zaragoza y Aragón, pues igual el Día de la Música se podía haber hecho un poco, pues la semana siguiente, por ejemplo, porque bueno, considerando que el Día de la Música es, de forma específica fue el pasado día 21, pues bueno, por una semana más, una semana menos, tampoco se hubiese notado mucha diferencia, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar porque son dos alternativas, aunque sí que hay que entrar en el tema del calor o la lluvia, porque en estos tiempos ya no se sabe si va a ser un bochorno importante o va a ser lluvia, entonces pues bueno, habrá que tener en consideración en cuanto a estas dos alternativas y a nivel de opinión, porque pues si has escuchado este programa en algún episodio anterior, pues sabrás que en el Esbarizaculos, aparte de dar la información, porque eso te lo puedes leer en un medio más grande, pues aquí damos un poco de opinión también, escueta y breve, como nos gusta, y principalmente por el tiempo de duración del programa, porque no podemos estar aquí 2 horas opinando. Y en el caso del Día de la Música, pues a mí lo que sí me gustaría es al menos exponer una reflexión, y es que este primer Día de la Música Joven sea el principio de un apoyo real. Es decir, que puede que sea la punta de un iceberg, pero que durante el resto del año, pues en este 2020 hasta 2021, pues el apoyo sea real y no solamente sea salir un día a tocar a la calle, sino que pues se apoye de verdad, no solamente a nivel de las personas cotidianas, de cómo puedas ser tú o cómo podamos ser nosotros, sino pues también a nivel del ayuntamiento y las propuestas pues se vean apoyadas, porque es bastante evidente que la cultura aquí musical en Aragón pues está bastante viva. De hecho, pues como vimos en el ciclo Esto no es una cuarentena, pues nos salieron casi 50 conciertos y no era ni una quinta parte de todo lo que hay aquí en Aragón, así que escena hay. Entonces pues bueno, a ver si el apoyar pues comprando merchan, yendo a conciertos de pago y demás, pues no es algo puntual, sino que se puede desarrollar durante todo el año. Eso es, pues básicamente que ambas iniciativas sirvan precisamente para eso, ¿no? Para seguir apoyando la cultura. Y también, bueno, en referencia a la Noche en Blanco, no deja de ser curioso cómo, pues, así que acude mucha gente, tanto la Noche en Blanco como, por ejemplo, el Día de los Museos, porque son precisamente, pues, gratuitos, pero sí que es verdad que hay muchos centros en la ciudad que son gratuitos los 365 días del año, como, por ejemplo, el Museo Pablo Serrano, el Museo de Zaragoza o el Paraninfo, con lo cual, pues eso, hay que seguir apoyando la cultura todos los días y que estos eventos sirvan precisamente para eso, para apoyarla. Y ya con esto cerramos sección y empezamos la siguiente. La joyita de la semana. Vuelve la sección de la joyita de la semana y esta vez la vamos a dedicar a las galerías de arte, en concreto a las galerías de arte en Zaragoza. Estos espacios para la exhibición y promoción del arte, que además lo son también para la venta de este. Y esa es la pequeña diferencia con, por ejemplo, los museos o las salas de exposiciones, y así se convierten en una propuesta cultural diferente, atractiva e interesante. Conociendo un poco la historia de Zaragoza en cuanto a las galerías, sí que es verdad que ha contado con bastantes, pero la mayoría han tenido una vida corta y han tenido que cerrar a los pocos años. Pero bueno, podemos destacar grandes y conocidas galerías como la Galería Kalos o la Galería Atenas. Y bueno, sí que es verdad que Zaragoza ha sido una y es una ciudad difícil para todo lo que es el mercado y el coleccionismo del arte, y que, por ejemplo, pues quizá tiene pocas galerías en comparación con otras ciudades de tamaño similar, pero también hay que tener en cuenta que quizá no se ofrecen todos los apoyos o subvenciones necesarios, pero siguen estando ahí gracias a esta frase tan conocida de por amor al arte. Y luego además, como dato, sí que es verdad que tras el confinamiento han sido los primeros centros culturales, por llamarles de alguna manera, que han abierto sus puertas. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de esta selección de 7 galerías que hemos hecho para, bueno, para darlas a conocer o recordarlas. Eso es, así que empezamos con la primera, que es la Galería Librería La Casa Amarilla, que está pues comandada por Chus Tudelilla y que, pues, como hemos dicho, es una galería librería, es una combinación, y entonces pues ahí también podemos encontrar pues libros de arte contemporáneo, cine, fotografía, arquitectura, mujeres, cómics, ilustración, libros infantiles, es decir, que hay una mezcla bastante interesante. En cuanto al espacio, pues se trata de un espacio expositivo vanguardista, diáfano y minimalista. Luego ahí también se encuentra el espacio mesa de trabajo, en el que mensualmente se muestran los libros y también los materiales de estudio que están utilizando distintos profesionales de la cultura y la investigación, algo que es bastante interesante. Luego también está la actividad ante la imagen, en la que los visitantes se paran a contemplar una obra para ver qué les sugiere y el posicionamiento que toman ante dicha obra. También es una medida muy interesante. Luego pues encontramos la Asociación Nómadas por la Cultura, que se trata de una entidad sin ánimo de lucro que pretende devolver a la sociedad parte de los beneficios de la galería, tratando de imbuir a sus socios en la pasión por la lectura y por el arte. Pasamos de esta galería-librería a una galería como tal, que además ya cuenta con 15 años de trayectoria, como es la Galería Cristina Marín, que está especializada en artistas vanguardistas aragoneses, desde jóvenes promesas a artistas emblemáticos, pero también pues tiene ciertos artistas nacionales e internacionales. Algunos de reconocido prestigio son Ángel Maturén, Juan José Vera, Miguel Ángel Arrudi, Jorge Gay o Fernando Navarro. También de ya de nivel internacional está André Martus o Ismael Lagares. Y luego también están las jóvenes promesas, a las que también hay que darles esa importancia, como Guejo, Lorena Domingo, José Moñú, Alonso Márquez o Juan Carlos Calleja. La siguiente galería pues es Galería de Arte Antonia Puyo, quien o qué abrió sus puertas en un piso de esa misma calle en 1990 con la filosofía de mostrar las nuevas tendencias del arte contemporáneo y también ser un revulsivo a la hora de apoyar a los nuevos artistas con diversas estéticas y soportes. Dichos artistas, o algunos de los que han pasado por ahí, pues por ejemplo está Ignacio Huelvenzú, David Latorre, Víctor Solanas, el grafitero E. Mil, Ángel Masip, Enrique Redigales, Begoña Morea o incluso Néstor Lizalde, más conocido por todo lo que ha montado en Utopía últimamente. Tras un breve periodo sin actividad expositiva, en octubre del 2015 la galería volvió a reabrir sus puertas con un nuevo impulso y de la mano de la segunda generación de galeristas, Patricia y José Antonio Rodrigo Puyo, hijos de los propietarios y fundadores del negocio, quienes fueron Carmen Puyo y Pepe Rodrigo. También una de las actividades que o dentro de lo que se realiza en esta galería pues se encuentra la actividad expositiva y también la tienda de embarcaciones, el espacio coworking MS31, también espacios de trabajo taller para artistas, arquitectos, diseñadores, es decir, que es también una galería multifunción. La siguiente es la Galería A del Arte, dirigida por Monse Navarro y Mariano Santander, que también tiene una amplia trayectoria, ya que abrió sus puertas en 2008, y esta en concreto está especializada en pintura y obra gráfica de pintores aragoneses predominantemente, por ejemplo Natalia Bayo, José Beulas, Julia Dorado, Eva Armisen o Roberto Coromina, y también se centra en, evidentemente, los jóvenes talentos como Gemma Rupérez, Fernando Romero o Juan Zurita. Hay que destacar de esta galería que fue pionera en abrir espacios expositivos a las mujeres en un momento en el que no tenían demasiada presencia en Zaragoza, y también la apuesta por el apoyo al talento joven, como ya hemos dicho, y señalar que celebran los premios KOL, que son unos premios de carácter anual para estos creativos menores de 30 años. La siguiente galería es la Galería de Arte de Cafel, comandada por Miguel Pérez y Alejandro Monge, la cual abrió sus puertas en noviembre del año 2014 en un espacio muy singular, siguiendo la estela de las grandes capitales europeas, es decir, en una vieja industria cárnica. También es una apuesta, o hace una apuesta bastante clara por los artistas jóvenes, tanto aragoneses como nacionales, y entre algunos de esos casos pues encontramos a José Moñu, a Juan Perdiguero, a Ramón Surinjac, a Susana Rangel, a Olga Esther, a Víctor Solana, además del propio Alejandro Monge. La siguiente es la Galería de Arte Finestra Estudio, que además de Galería de Arte es un estudio de arquitectura y que nació con la idea de aportar un espacio pequeñito en Zaragoza, pero que sirva para promover y difundir el arte, apoyando además a artistas de todo el mundo, pero también principalmente a los de la comunidad aragonesa. Además, ofrece soluciones integrales en, como hemos dicho, además de Galería de Arte, es un estudio de arquitectura, también ofrece pues esos proyectos de arquitectura y de decoración. Y la última de las galerías de las que vamos a hablar hoy es la Galería Spectrum Sotos, que además de ser propiamente galería de arte, también es escuela, que se inauguró en marzo de 1977 y está especializada en exhibir obras y también en exposiciones de fotografía, al igual que en promover y difundir esta disciplina. Su actividad se ha visto ininterrumpida durante casi 4 décadas en la promoción y difusión de la fotografía como obra de arte, al igual y así como en la enseñanza de la imagen, y la verdad es que se trata de uno de los centros de referencia en el mundo de la fotografía, no solamente a nivel de Aragón, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Y con este repaso, pues ya vamos a pasar a la primera pausita de este programa 1.29. Y ahora, la pausita. Y la pausita de esta semana pues es novedosa, no porque mantengamos el formato que llevamos desarrollando desde hace un par de episodios, sino porque se trata de uno de los temas que componen un disco de rap en aragonés. Es decir, a continuación vas a escuchar el audio de Krevis Olenko y después la canción Audaki, que forma parte de Os Chardins de Salimar. Se zurran si me escuitan, si me villan titiritian, prebando de fer esto, no fan lo que predican, son raperos, fureros, gabachos bamburreros, no más que paroleros, hipócritas de rima. Una clarima, diso ayer por els, fanatana o hip hop, pero mesmo els también. Y plegan de primera, sin saber cosa do mundo, se van con homo roishuto por feratana la chen, stop de tren, con... Joder, ¿quién será ahora, tío? ¿Sí? Sí, oye, mozo, espera una mica, ¿vale? Que soy fendo una coseta y soy ya que feraba ahora, ¿vale? Pues charramos. Venga, que vaya bueno. Hola, me digo Krevis Olenko y esto no ye un museo. Esto ye Audaki. Se zurran si me escuitan, si me villan titirician, prebando de ferestro, no fan lo que predican, son raperos, fuleros, gabachos bamburreros, no más que paroleros, hipócritas de rima, una clarima, dice que ayer por él, fanatana a hip hop, pero mesmo él también, y plegan de primera sin saber cosa do mundo, se van con oboro y suto, por feratan a la ten, stop de tren, compa y felos ya di fuera, problem de aquí que acá no somos cual siquiera, no vi a buegas, no vi a muros, aunque sí que vi a pitera pa' focacharlos por oculo, sin disimulo. Krevis Olenko, no reculo. Tengo a saber los motivos para hacer esto, lo aseguro. Uno por yo, un otro por. Entiendo más en guardo notos, ne diré de ninguno. No más escúchame, chila. Demasiada mala chemera. Fan negocio do rap, sin saber fer rap. Prostituyen a cultura sinas. No más escúchame, chila. Demasiada mala chemera. Fan negocio do rap, sin saber fer rap. Cultura no lle mercancía. Malfurrían parolas, versos, puedos y fieros. Tal vez creyendo que fan bien y son buenos. Son cedo a soleta, encara y creyen estar presos. En guistas cuitar no fans o que fer de menos. Me fa duelo por arresta da chen. Que continua treballando terne que terne pro bien. Por todos esos grupos orgullosos de hip hop que no fan mal y fan buen rap simplemente. Calestar. Un espello pa' os jovens que implegan. Calestar. Un ejemplo con conciencia en las letras. Calestar tú, me chacha, en resumen. Calestar pro, lo en disa chen y o suyo cerumen. No cal llorar, cal continuar en tabán. Cal felo como tú quieras sabiendo que llego rap. Que ye. Un traste tal men, una ferramienta. Pa' treballar en o camín de una millo sociedad. No más escúchame, chila. Hau d'aquí. Masiada mala chen, mira. Hau d'aquí. Fan negocio do rap, sin saber fer rap. Prostituyen a cultura sinas. Hau d'aquí. No más escúchame, chila. Hau d'aquí. Masiada mala chen, mira. Hau d'aquí. Fan negocio do rap, sin saber fer rap. Cultura no ye mercancía. Hau d'aquí. Estás escuchando Esto no es un museo. Al loro, la review. Y empezamos la única review de este episodio 1.29, que va a consistir en hablar de la exposición Cosas de mi cabeza, andar de nones. Se trata de una exposición que es una intervención colectiva donde el retrato, en todas sus formas y representaciones, es el protagonista. Muestra el trabajo pictórico realizado por las personas que participan en el taller Andar de Nones, un proyecto de Teadir Aragón que pretende facilitar a personas con diversidad psíquica el desarrollo de procesos creativos que permitan aflorar su talento artístico. Se trata de una selección de obras elegidas por el grupo que se realizaron en las sesiones del taller de Rinera ZGZ con el acompañamiento de Gejo, de Sinope y Cristina Laborda. Hasta el próximo 27 de septiembre estará disponible en el espacio cripta del Centro de Historias. Pues vamos a empezar como solemos hacer, hablando de la forma. Como acabamos de decir, la exposición está en el espacio cripta del Centro de Historias, con lo cual tenemos como dos metaespacios. El primer espacio en el que se incluye la introducción con el texto explicatorio, unos datos y una obra colectiva, y ya todo es un recorrido con las obras de todos los participantes organizadas por autores. Las cartelas recogen información de todos estos artistas participantes y de las obras seleccionadas, que suelen ser entre 2 o 4 de cada artista. Y luego ya pasando al espacio cripta como tal, entrando, vemos la característica iluminación, que siempre suele ser como más oscura y así como más enigmática, y nos encontramos con el proyecto Cara a Cara, que recoge tanto pinturas como dibujos, como una proyección, y yo creo que lo más interesante o llamativo de la exposición, que es el mural colectivo, que bueno, de todo esto hablaremos más en el contenido, como también hablaremos de un vídeo final que cierra la exposición. Simplemente a destacar, ahora que, pues bueno, con las nuevas normas de seguridad, pues evidentemente hay un recorrido marcado que te obliga a ver la exposición para que no haya pues problemas con el aforo, y que, al menos a nuestro parecer, fue un recorrido como inverso, ¿no? Que parece que invita a ver la exposición del revés, que no sé, no sabemos hasta qué punto fue así pensado o no. Pero bueno, pasamos al contenido y luego debatimos eso, si no. Pues sí, ahora de momento vamos a decir qué es lo que hay exactamente en la exposición, y lo que vamos a hacer, pues bueno, como son 13 los artistas participantes, pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos, al igual que hicimos, por ejemplo, en el programa 1.27.28, el que hablamos de las mujeres. 27. El de PMAC. Sí. Sí, 27. El 1.27, que estuvimos hablando de cada una de las artistas y participantes de la exposición, pues en este caso no iba a ser menos. Así que bueno, vamos a empezar hablando de Manuel Cereza Turmo, que bueno, pues en este caso pues aportó cuatro obras diferentes, y lo que sí que claramente se puede ver, además de que también lo indicaba en la cartela, pues es la cuestión de las caras muy características, también los ojos grandes y expresivos, si sé hablar, las bocas abiertas, nunca mejor dicho, ahora que digo de hablar, pues boca abierta, pues también esa relación, la casualidad, y bueno, pues también esa combinación con pequeños detalles. En este caso, además, el título que tienen las obras, de preciso 1, 2, 3 y 4, pues también no deja de ser un guiñito bastante interesante y bonito, a la par que, por ejemplo, la selección de colores muy llamativos, que es también una cuestión bastante a remarcar. Y de esos títulos pasamos a dos obras que se llaman sin título, que son las de Fernando del Val, que bueno, frente al que acabamos de comentar, en este caso sí que aparecen también dos caras y la expresión sí que es totalmente neutra frente a las super expresivas que eran las anteriores, y eso también da como cierta intriga, ¿no? Y da pues ese misterio de qué estará pasando. Pero lo que sí que es común son estos colores vivos y el uso de trazos gruesos, que frente a esa inexpresividad o expresividad neutra, pues también dan cierta expresividad. El siguiente en este caso es Martín Jiménez Laborda, que a mí además personalmente es de los que más me gustó, principalmente porque en estas tres obras exponía muy claramente su pasión por la música, que es una pasión bastante compartida. Y bueno, pues en este caso eran retratos que, además de mostrar pues esas características físicas de las personas, pues también intentaba mostrar un poco su personalidad. Bueno, en este caso pues las obras se titulaban El abuelo, Max Roach y El niño de Elche, pues tres referencias bastante pop, por así decir, y bastante fácilmente reconocibles, y que en este caso me gustaron mucho por eso, por cómo le había dado esa vuelta, sobre todo esa de cara a pensar cómo eso podría transformarse en una portada de disco, que es algo que bueno, sobre todo desde Este No Es Un Museo, el tema del diseño de los discos, la portada, la contraportada, todo eso, pues es algo que a ver si poquito a poco vamos reivindicando un poco más, porque Spotify y demás está muy bien para escuchar canciones, pero el formato físico pues también tiene su encanto. Y si hablábamos ahora de la pasión por la música, también tenemos que hablar de la pasión por el cine, y en concreto el cine de animación, como se ve en la obra de Nuria Senjora Rosa, que bueno, sí que es verdad que hay mucho pigmento y son pinceladas muy rápidas y casi como salpicaduras, pero dentro de todas estas manchas y colores se pueden ver figuras, como por ejemplo la de Star-Lord, que yo creo que es la que más nos llamó la atención, más que nada por la referencia cinematográfica tan directa o al cómic. Y también estaba la obra Rayos y Nuria y Tadeo, que es de nuevo pues una referencia a esta película de animación que además creo que es española. Otra de las participantes en esta exposición se trata de Ana Moros de la Fuente, y bueno, pues en este caso con sus dos obras pues también esos guiños cinematográficos, pues sobre todo la cuestión de E.T., bastante claro y evidente. Y bueno, pues eso, que es bastante interesante cómo plasma esos universos mágicos, ¿no? Pues con escenas de fantasía, pues sobre todo a través de ese puntillismo, ¿no? A través de esos puntos, también esas rayas, esos asteriscos, esa forma de trazo, que también es muy interesante. Y que, de hecho, pues también aportan un casi movimiento a las composiciones. O sea, dos obras muy interesantes también por la forma en que cómo se han realizado, sobre todo la cuestión del trazo y cómo eso transmite a quien ve la obra. También el trazo es muy interesante en la obra de Javier García Rocco, que sobre todo sus pinturas se caracterizan porque son muy alegres, muy vitales, y de nuevo algo que vemos que utilizan muchos, que son los colores intensos, ¿no? Y que llaman mucho la atención. De títulos de las obras, bueno, aparte de El árbol de la vida y Soñando con la libertad, yo creo que nos quedamos con Espaguetis juerguistas. Ya solo con el nombre pues incita a ver la obra, si no a comerla. La siguiente fue o es María Pilar Rey Martín, que en este caso pues son tres sus obras, y aquí sí que se ve claramente pues el rotulador sobre el cartón pluma, y como las composiciones pues son bastante complejas, como esos trazos se van enrevesando. Y también hay un contraste, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, pues como esa generación de laberinto, que igual la diferencia, por ejemplo, de Ana Moros de la Fuente, que sí que son trazos pero sí que hay como un contexto bajo el cual se sitúa. Por ejemplo, ET, pues el perfil de ET se ve más claramente, independientemente de que se hagan con puntos o con rayas, pero en este caso sí que es más laberíntico y esos personajes y figuras que también son reconocibles, pero hay como un caos, ¿no? Es como un poco distópico, que también es una, pues en este caso estas tres obras muy, muy interesantes. Y de este caos pasamos a formas más geométricas, que podrían ser como más sencillas o más equilibradas, pero que también, pues eso, evocan con los colores, pues evocan muchas cosas, como por ejemplo, bueno, el artista es Borja Bolea Delgado, y está, por ejemplo, Olimpiadas, entre paréntesis, pequeño, entendiendo que existe alguna más grande, o el políglota. Y de nuevo eso, esos colores que se repiten y que crean como casi un patrón, que también pues dotan de cierta expresividad a la obra. El siguiente del que vamos a hablar es Carlos Gutiérrez Ibáñez, que bueno, pues su trabajo, en este caso, pues tres trabajos, son, pues sobre todo se denota mucho y se muestra pues la cuestión de la mancha como forma, como núcleo de desarrollo de la propia obra, de expresión, también de pues cómo utiliza esas armonías cromáticas, que es también muy, muy interesante, esas formas que van desde corazones hasta simples rayas verticales, simples rayas horizontales, es una combinación muy interesante. Y sobre todo, pues cómo trata el tema del amor, pues como he dicho, con el corazón, pero sí que siempre hay un cierto evocamiento a esa temática. De hecho, pues los títulos de las obras son Mis corazones, Sentimiento y amor, es decir, que va todo hilado hacia el mismo camino. La siguiente artista es Silvia Roche, pastora. En este caso, sus pinturas son también muy expresivas y tienen muchos colores, lo cual enfatiza aún más esa expresividad. Y sí que es verdad que aparecen todo como muñecas, con figuras que recuerdan a muñecas de trapo, ¿no? Como si fueran personajes de animación, en lo que importa es la cabeza, que además dentro del título de esta exposición pues es relevante. Y eso, destacan esas cabezas tan grandes. Y bueno, algunos nombres son Rosa Ana, Luna, Amarilla Alegría y Sol. Luego encontramos también obras de Sandra Buisán García, que bueno, son composiciones que tienen muchos elementos, al igual que hemos dicho en obras anteriores, en este caso, pero a diferencia sí que contienen muy pocos colores, es decir, como las figuras y como todo lo que se encuentra dentro del cuadro está bastante delimitado, sobre todo por la escasez de los colores, y que pues sí que también eso tiene una cierta riqueza en el sentido de que son dibujos con mucha profundidad, es decir, con 3-4 colores muestran una gran profundidad, y de hecho pues también los propios títulos de las obras, como pues Quelandia y La selva de las bestias, pues ya fomentan esa búsqueda de la profundidad, esa profundidad, tampoco es cuestión de ser muy redundantes. El siguiente artista es Luis Arceiz Gonzalo, y en este caso vemos retratos que son como muy delicados, ¿no? Y que tienen muchos matices, que realmente es como debe ser un retrato, ¿no? Para que sea reconocible esa persona que se está retratando. Entonces destacar eso, la minuciosidad, y que en este caso no hay colores, sino que son obras realizadas con lápiz y tinta, y que además son trazos muy finos, que por ejemplo en comparación con otros que utilizaban trazos gruesos y muchos colores, pues la diferencia es enorme. Y destacar que estas obras también son sin título, con lo cual hay que reconocer a las personas sí o sí por los rasgos. Y terminamos esta parte en la que vamos hablando de cada uno de los artistas, de esta primera parte, luego ya entraremos en el espacio cripta, con Yadid Brahim Abdala, y en este caso pues con hasta 6 obras, que son pinturas que hablan tanto de sí mismo como de los lugares donde habita, que es una reflexión bastante interesante, ese contraste de él mismo y el contexto, de forma pues bastante gráfica y literal, y además pues capta pues eso, los rasgos físicos en los autorretratos, que es una cuestión que siempre cuesta conseguirlo, y también el estado de ánimo, gracias al propio trazo que utiliza en cada uno de los autorretratos, lo cual tampoco deja de ser poco interesante, al igual que el uso de los colores, que cada uno de los autorretratos, al igual que de las los lugares o espacios que muestra, pues ese juego de más oscuridad a más claridad está bastante presente. Y de hecho, pues los títulos pues también juegan un poco con la propia perspectiva de los paisajes, en el sentido de que pues está el autorretrato 1, el autorretrato 2, el autorretrato 3, y luego pues Ciudad de Día, Casa 1, Casa 2, también un poco el cómo contextualiza la situación y esa unión de separar el autorretrato del contexto, que es algo que siempre es interesante ver. Y hablando de espacios y lugares, ya podemos adentrarnos, yo creo, en el espacio cripta como tal, que es donde hemos dicho que se encuentra este proyecto Cara a Cara, que básicamente hay una serie de motivos que se repiten, que son las caras. Y de hecho, pues una pequeña cita que hay en un texto es lo de bocas, narices y orejas allá donde miramos. Lo que además no, nos recordó a que, bueno, pues ahora es más complicado ver bocas y narices con la mascarilla. Pero bueno, sí que hay caras, miremos donde miremos. Sí, la verdad es que puede ser un poco una pintura premonitoria de la situación y un poco también melancólica, ¿no? De esa vieja normalidad que se dice ahora. Y de cara pues a esta nueva normalidad, todos con mascarilla, sí que también es un poco ese doble sentido, lógicamente no buscado, porque cuando se desarrolló este proyecto, pues lógicamente no se pensaba que íbamos a terminar todos yendo con mascarillas, pero bueno, esa melancolía pues está ahí presente. Y en cuanto al contenido, pues sí que nosotros nos gustó también. Queremos destacar cómo las pinturas de caras de colores están, por así decir, ordenadas. Luego también los dibujos de caras en papel están ya desordenadas, o sea, ese contraste de cómo unas veces están más ordenadas que otras, y también pues un poco el juego, la pintura, el dibujo, que también es un poco el paso de la idea a la producción, por así decir. Y luego también el tema de la proyección de las diferentes caras a tamaño grande sobre la pared, en este caso una pared en la que se pintó de negro y se dejaba únicamente un espacio en blanco en el centro, que ya con el proyector pues ahí se veían diferentes caras, que es una forma pues de que el público interactúe de una forma más profunda con esta obra. Luego también reservaron un espacio de la pared para escribir frases, las de las que destacamos, por ejemplo, no somos finos, tengo las manos limpias, lo que también es, ahora nos evoca a esta situación, no soy un animal, todos los barrios de Zaragoza, y básicamente pues, una serie de frases escritas por ahí por la pared, y ya nos lleva a una obra colectiva, antes de pasar al gran mural colectivo, en la que vemos que se mezclan diferentes estilos, formas e ideas y que dan lugar a esta pieza que recuerda una mezcla entre el graffiti, el collage, por toda esta mezcla de colores y estilos. Y ahora ya sí, el mural colectivo, que como hemos dicho es quizás lo que más llama la atención de toda la exposición, y es esta intervención que se hizo ahí con Andar de Nones, Gejo de Sinope y Cayo Ótico, y vemos la participación de todas estas personas, además de las que participan en la exposición, y son un conjunto de caras, también cada una con sus propios colores, su propio estilo, y que forman una gran pared llena de caras, como hemos dicho, allá donde mires. Pues sí, la verdad es que es un mural, en este caso, pues mural colectivo bastante interesante, y que sí que es, pues eso, muy, aparte interesante, muy llamativo, porque lógicamente pues es una pared entera. De hecho, a mí me recuerda, por ejemplo, a la exposición también en el espacio cripta de Vida y Muerte, también bastante similar en cuanto a esa temática de toda la pared pintada por los integrantes de la exposición. Y bueno, y ya cuando sales del espacio cripta, depende de por dónde hayas entrado o no, si sigues el camino oficial, que nosotros vamos a decir que seguimos el camino oficial de las flechas, aunque igual no, pero nosotros hicimos ese camino, o igual no. Pero bueno, que encontramos la pieza audiovisual final de Pixel y Pincel, que es una, bueno, realmente lo que incorpora es muestra, pues en el sentido de el proceso de creación del mural, que es lo que hemos dicho antes, con las caras, sobre todo pues con el formato timelapse. Luego también un vídeo con animaciones de todos los participantes, que es algo que nos llamó mucho la atención. Además, el vídeo en global no era mucho tiempo. Y bueno, esos pequeños detalles, la verdad que son los que marcan la diferencia, aparte de que las animaciones estaban muy curradas y muy trabajadas, que nos gustó mucho, la verdad. Y luego el proceso de todos haciendo las obras y también otras intervenciones del proyecto de Andar de Nones, que bueno, la verdad es que nos gustó mucho, porque contextualiza mucho mejor el proyecto y no simplemente vas, ves las obras, sino que hay algo más, como que te incorporan un poco, ¿no?, al proyecto estándar de Nones. Además, pues también había ejemplos como No Somos Finos, que se celebró en la Pantera Rosa, o Pares y Nones, que se desarrolló en la plaza o claustro del Centro de Historias. Es decir, pues que te indica de un poco de dónde viene todo este proyecto y que en este caso es un escalón más para intentar, pues, en normalizar un proyecto que bueno, pues que lógicamente poco a poco está creciendo porque es muy interesante y los pasos que da, pues los da muy en firme porque es una, pues eso, es una propuesta artística no solamente interesante sino necesaria. Y bueno, yo creo que dicho esto podemos pasar ya a los varios. Sí, bueno, antes estaba pensando que cómo cambia ver una exposición, la veas desde, hagas un recorrido u otro, porque si empiezas, por ejemplo, por el vídeo, ya te haces una idea y te contextualizas de lo que vas a ver. Sin embargo, sí que puede haber un poco de spoiler, pero sin embargo también si lo ves al final es como un resumen de todo, entonces es diferente. Claro, lo que pasa que igual en esta exposición, por la propia distribución del espacio cripta, quizás diferente a otras. O sea, si por ejemplo esto lo haces en la planta 1 o en la planta 2, que ahí el camino está muchísimo más claro, pues está bastante más delimitado. En este caso, pues como es un espacio con la estructura central, pues es una delimitación bastante más o menos delimitada en este caso. Un poco una contradicción, pero bueno, sí que es... hay que tener en cuenta de cómo se distribuye el camino, porque claro, si entras viendo primero el documental, que tampoco estaría mal, y luego ves el espacio cripta y poco a poco vas viendo las obras al revés, que también, visto así, pues también tiene sentido. Lo que pasa que nosotros pues estamos muy acostumbrados a nada más entrar, izquierda, vemos todo, espacio cripta hacia la derecha, documental y para afuera. Pero bueno, esto ya es un poco a gusto del consumidor de exposiciones en este caso. Y bueno, ahora ya sí, pasando a varios, pues... En primer lugar, hay que destacar, porque es una cuestión que se te mete en la cabeza y es súper incesante, que es la música de Gustavo Jiménez, que se encuentra, se expone precisamente en el espacio cripta, que es de fondo a lo que se proyecta, que hemos comentado, las caras en la pared, que la verdad es que es una unión que... De hecho, salimos del Centro de Historias y aún pasados unos cuantos días sigue resonando en nuestras cabezas cada vez que aunque no queramos... empezamos a cantar la canción. Sí, es una música que te acompaña y que acompaña súper bien la exposición y que además, relacionándolo con el título de la propia expo, se convierte en una cosa de tu cabeza, ¿no?, al final. Y pues evidentemente teníamos que mencionar la música, igual que también vamos a mencionar el diseño gráfico, que es de Juan Rubio Marco, por la simplicidad pero efectividad, que al fin y al cabo yo creo que es lo más interesante. Y ya de paso, pues terminamos con los varios, mencionando que Andar de Nones también está presente en una expo que mencionamos hace poquito, en el programa número 27, que es esta muestra internacional que organizó PEMAC y que se puede visitar todavía en el Museo Pablo Serrano. Y pues eso, esa relación, ¿no?, y de cómo al final exposiciones que están siendo contemporáneas, nunca mejor dicho, pues están relacionadas entre ellas. Sí, bueno, realmente es un poco la muestra de la simbiosis del arte, ¿no?, que siempre se tiende a categorizar, a clasificar, a delimitar, y en este caso, pues como se puede todo unir, en este caso, pues bajo diferentes contextos, pero pues siempre bien entrelazados. Y bueno, en resumidas cuentas, pues que es una exposición, como siempre hacemos, que es una exposición interesante, que además, pues ir al Centro de Historias, pues siempre es un motivo de alegría, aunque en este caso, pues... por el COVID-19, pues haya que entrar y esté todo la entrada y la salida muy delimitada, y esa familiaridad que siempre encontrabas cuando ibas al Centro de Historias, pues al igual que ahora en cualquier otro sitio, pues no lo encuentras y te tienes que amoldar un poco el desinfectante, las mascarillas y tal, pero bueno, aún se sigue respirando ese cariño que siempre hay en el Centro de Historias, y además pues apostando por este tipo de exposiciones, pues se nota... Pues eso, se nota el cariño no solamente a nivel formal, sino a nivel de contenido, que cuando vas a un museo o a una sala de exposiciones, pues algo que no sea tan frío, pues siempre se agradece. Y ya que hablamos del contenido del Centro de Historias, aprovechamos para decir que hoy se inaugura o se ha inaugurado la exposición organizada por Bertrand Grave, Punk Attitude, así que si vas a ver esa exposición, pues aprovechas y puedes ver otra. Y dicho lo cual, pues toca dar por concluido un nuevo episodio, en este caso pues ya el número 29, que realmente son más de los que esperábamos hacer en esta nuestra primera temporada, y que terminamos de nuevo con el combo pues audio más canción. En este caso, la banda que forma parte de esta pausita 2.0, que por si no lo sabes, la pausita es el espacio que dejamos para poner una canción de alguna banda aragonesa en todos los programas, y en esta ocasión específicamente pues la hemos readaptado hacia aquellos grupos que iban a presentar su nuevo trabajo durante lo que ha durado este confinamiento, pero no ha podido ser, y que bueno, nosotros lo vemos como una forma de reavivar el nuevo material, recordar el valor de la cultura que ha habido durante esta pasada etapa, incrementar y hacer un poco también esa valoración sobre todo lo que tenemos aquí en Aragón. Pues después de haber hecho el ciclo de Esto no es una cuarentena, pues no vamos a contar nada que no hayamos dicho después de casi 50 conciertos y un porrón de charlas. Y bueno, pues también que nunca viene mal el acrecentar las ganas de escuchar música en directo, que eso, bueno, tampoco hace falta mucha justificación porque eso es algo que tenemos todos ganas, pero bueno, así un poquito más. Así que pues nada, pues dicho esto, os dejamos con los Drunken Cowboys y su Queen of the Road, que forma parte de Invocatio ad Deos Etilicorum. Hasta la semana que viene. Hola, muy buenas. Soy Juancho de los Drunken Cowboys. Y esto que vais a escuchar ahora se llama Queen of the Road. Es una canción que está incluida en este último disco, Invocatio ad Deos Etilicorum, que salió a la venta el día 5 de junio. Y bueno, se trata de una canción que habla de todas aquellas mujeres que se tuvieron que ganar la vida a lomos de un camión en la carretera, recorriendo de costa a costa aquel mundo de la noche y el asfalto. Espero que os guste y que estéis disfrutando del programa, y que con suerte dentro de poco pues todos podamos volver a recorrer esos kilómetros de las carreteras de nuestra tierra. Un abrazo muy fuerte. Salud, canallas.